Ay, qué lindo todo lo que acabamos de vivir, recién con nuestros amigos Seba Echarri y Fabio Herrera. Volvimos a la plena actividad y actualidad política de nuestro país. Sin lugar a dudas, el hecho más destacado de los últimos días y las últimas semanas fue la reaparición pública de la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en ese multitudinario acto del pasado miércoles en las puertas de los tribunales federales de Comodoro Py. Pero la actividad de Cristina no se limitó a esto, sino que en el día de ayer, en horas de la tarde, se reunió con buena parte del bloque de diputados y diputadas del Frente para la Victoria, y tenemos la posibilidad de charlar con una de las diputadas nacionales que estuvo presente en esta reunión con Cristina Fernández de Kirchner. Nos referimos a Fernanda Raberta, diputada nacional. Fernanda, buen día, ¿cómo estás? Ariel, Lara y Martín, te saludamos en De la Azotea. Hola, gracias por el llamadito. No, gracias a vos por este rato. Fernanda, bueno, me imagino, digo, una reunión bastante importante, interesante, digo, en este contexto de la vuelta pública de Cristina, el gran acto del miércoles pasado, con todo lo que eso trajo aparejado, análisis, consideraciones y demás. ¿Nos podés contar un poquitito más o menos por dónde fue la reunión, qué temas trataron con la expresidenta? Sí, cómo no. En principio, bueno, una semana muy intensa porque arrancó en el momento en que llegó Cristina al aeropuerto, donde cientos de personas, de mujeres, de hombres, fuimos a recibirla al aeropuerto. Un momento que fue como bastante emotivo, muchos abrazos, gente que le decía que la quería, mucha demostración de cariño, de afecto. Bueno, y ahí arrancó una semana súper intensa, en donde, por supuesto, el 13 tuvo un momento de mucha emoción y de mucha conmoción, y la verdad que fue conmovedor, algo que parecía, digamos, estar asignado por una citación judicial y que parecía iba a ser un momento de preocupación, terminó siendo un momento de inmensa alegría, de cientos de miles de personas que llegaron desde cualquier lado y de cualquier forma, caravanas desde todo el país. Bueno, encontrarse, abrazar, a cuidar, a estar cerca de nuestra expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y con un discurso muy contundente en lo político, muy ordenador en las posibilidades de proyectarnos hacia el futuro, un discurso como nos tiene acostumbrados Cristina, un discurso con mucho contenido, con mucho nivel de análisis, con mucha profundidad. Y ayer, como para poder hacer un abrazo más personal y con menos gente y por ahí con la posibilidad de decirle todo lo que la queremos, esa reunión con los diputados nacionales del bloque del Frente para la Victoria, una reunión con un nivel de análisis muy profundo, donde cada diputado hizo un análisis sobre su provincia, sobre la situación actual, sobre el estado de situación a partir de las medidas económicas del gobierno nacional de Mauricio Macri, el estado de situación y la evaluación y las consideraciones sobre el impacto social, sobre esas decisiones, una caracterización sobre las cuestiones económicas de cada provincia. Así que los diputados pudimos contarle cómo veíamos nuestra mirada, digamos, cuál era nuestra mirada sobre la descripción de lo que pasaba en nuestras provincias, en todas las provincias del país. Y bueno, hay una reunión y un encuentro donde Cristina, como siempre, hizo una síntesis superadora y nos convocó a generar esas herramientas legislativas necesarias para contener y para cuidar y para organizar el cuidado. Cristina, tanto ayer en la reunión con el Frente para la Victoria como en el espacio público del acto del 13, habló de un gobierno que descuida, que desprotege, y cómo nosotros podemos dar fe que existen gobiernos que cuidan y cómo nosotros podemos mostrar que durante 12 años y medio hubo un gobierno, hubo decisiones políticas tomadas en función al cuidado y la protección de los argentinos y de las argentinas. Así que con mucho nivel de precisión, como nos tiene acostumbrados Cristina, con un nivel de análisis de una profundidad muy contundente, una reunión que duró varias horas y que la verdad es que no solo nos hizo bien al corazón, quienes sentimos profunda admiración y profundo cariño por nuestra expresidenta, sino que nos hizo muy bien a la hora de poder tomar decisiones legislativas, pero también a la hora de poder proyectar las decisiones políticas que tenemos que ir tomando como fuerza política de un proyecto político que tiene un proyecto de Argentina que ya demostramos entendemos muy superador al proyecto que actualmente nos gobierna. Y ustedes, me refiero a diputados y diputadas por la provincia de Buenos Aires, ¿qué panorama le pintaron a la expresidenta de nuestra provincia? Bueno, en principio tocamos varios puntos, un punto que tiene que ver con el endeudamiento en la provincia de Buenos Aires, otro punto que tiene que ver con los índices de desocupación, otro tercer punto con el tema de las tarifas y el tarifazo, un punto de descripción sobre la parálisis de la apertura de nuevos parques industriales que estaban proyectados en la provincia de Buenos Aires, un punto sobre educación y sobre los subsidios a universidades públicas de la provincia de Buenos Aires. También hablamos de la obra pública, de algunos hospitales que tenían que estar funcionando al 100% inaugurados durante el 2015 o 2014, que están empezando a sentir serias dificultades, un punto sobre el Poder Judicial, un punto sobre los programas sociales y las decisiones públicas de seguridad social que se han tomado durante los años de gobierno del Frente para la Victoria y cómo desde el Procrear hasta el Progresar, pasando por la baja del poder adquisitivo del salario y del ingreso que se generaba a partir de ciertas cuestiones de derechos de protección como la asignación universal y demás, bueno, cómo todo eso afecta puntualmente, que era lo que Cristina más nos pedía, afecta a la vida de los bonaerenses. Digo, esto de no disociar entre las medidas macroeconómicas y medidas estructurales de un gobierno nacional y el impacto puntualmente sobre la posibilidad de proyectar un crecimiento en las familias. Entonces, Cristina nos proponía hacer ese ejercicio de pensar cómo estábamos antes del 10 de diciembre del 2015 y hacer ese ejercicio de pensar algo que ella nos decía mucho cuando era presidenta, que era que el Estado debía acompañar el esfuerzo de los trabajadores, de los comerciantes, de los empresarios, y que ese acompañar el esfuerzo tenía que estar siempre conducido por políticas de gobierno, y cómo el mismo esfuerzo de las mismas familias, de los mismos trabajadores, de los mismos empresarios, de los mismos científicos, con un Estado que no protege, que no cuida, ese mismo esfuerzo no llega al mismo lugar. Entonces, caracterizábamos en la provincia de Buenos Aires como esas decisiones políticas terminaban afectando claramente la posibilidad de desarrollo de nuestras familias. Cristina planteó la idea de generar un frente ciudadano. ¿Cómo sería esto? Bueno, en principio me parece que lo que nos propone Cristina es que pensemos a aquellos que sentimos la necesidad de pensar que podemos vivir mejor, pero aquellos que somos parte de las organizaciones políticas y de las orgánicas militantes de nuestras organizaciones sociales y políticas, pero también aquellos que, tal vez científicos, tal vez intelectuales, tal vez quienes participan de la sociedad civil en alguna organización libre del pueblo, en alguna cooperadora, en alguna sociedad de fomento, y también quienes participan desde un lugar, las amas de casa, los trabajadores, que tal vez no tienen ámbitos de participación orgánico, pero que sí sienten la necesidad de reunirse y de abrazarse con aquellos que piensan que podemos vivir mejor. Y nos propone eso, generar un gran frente ciudadano organizado con la fortaleza de que estén todos los aportes de quienes somos parte de la política y decidimos dejar nuestra vida en un proyecto militante y hacer de nuestra vida un proyecto militante, y aquellos que desde sus casas, incluso que desde las redes de comunicación, de las redes sociales, incluso de quienes desde sus lugares han salido, incluso han salido a esperar a Cristina al aeropuerto o han salido a acompañar a Cristina el 13 desde un lugar muy personal, muy muy muy familiar, digamos, con sus hijos. Bueno, que todo eso confluya, los organismos de derechos humanos, los artistas, que todo ello confluya en un lugar común, en una expresión común. Cristina está profundamente preocupada por el nivel de desesperanza y por volver a sentir que en la Argentina hay quienes piensan que esto no tiene remedio, que esto no tiene solución, que es parte, yo creo, de la idea que tiene el actual gobierno nacional, el actual gobierno de Macri, que esto es necesario, ¿no? Macri pareciera que toma decisiones pensando que es necesario el tarifazo, pensando que es necesaria la desocupación. Bueno, nosotros sabemos que durante 12 años y medio no fueron necesarios y pudimos vivir mejor, y que ese gran esfuerzo que hicimos todos los argentinos y las argentinas puede estar acompañado por un gobierno que tome decisiones en favor de cuidar esos derechos. Y bueno, con esa impronta generar este gran frente ciudadano que nos convoque a todos, que nos convoque a todas, los chicos, los grandes, los trabajadores, los empresarios, los comerciantes, los artistas, bueno, todos quienes pensemos y quienes tengamos en común esa idea de vivir mejor, de crecer, de proyectarnos, de soñar con un futuro mejor para todos y para todas. Fernanda, y teniendo en cuenta todos estos elementos y a partir del lanzamiento de esta convocatoria, ¿qué rol crees vos que debería o tendría o podría llegar a jugar la estructura tradicional del Partido Justicialista, teniendo en cuenta estamos en un momento de a días nada más de una interna partidaria, hay mucha especulación, hace poquitito bueno se produjo una ruptura, una ida de diputados y diputadas que habían sido electos el año pasado, a poco de asumir rompieron con el bloque y formaron su propio bloque, la poca presencia, que esto era uno de los temas de dirigentes de las cúpulas del Partido Justicialista y de gobernadores en este acto multitudinario del miércoles. ¿Cómo imaginas vos cómo puede llegar a jugar el Partido Justicialista dentro de la conformación de este Frente Ciudadano? Mira, en principio yo creo que no es momento de pensar, digo, que la prioridad no está ahí, que no es momento de pensar en las internas, en los partidos, que es momento de estar muy cerca de la gente, que es el lugar donde siempre estuvimos, que es el lugar donde siempre, del lugar que nunca nos podemos alejar, digo, que estar cerca de la gente, cuando la gente sufre, es en nuestro rol, es el rol de la política y es el rol de la militancia. Entonces, me parece que nuestra gran responsabilidad no es estar discutiendo una interna partidaria, que es una parte, que es un sector, que es una parte importante, que es una parte de la política, pero hay una gran responsabilidad de parte de los dirigentes, que es estar cerca de quienes no pueden pagar la luz, estar cerca de las cooperativas que pagaban una cantidad de, como el caso de Mar del Plata, la cooperativa de El Nuevo Amanecer, que pagaba 50.000 pesos de luz bimestral y ahora pasó a pagar 100.000 pesos, digo, de las familias que cuando van a pagar la luz no pueden, de las familias cuando van a cargar el changuito, como decía Cristina, en el supermercado ya no les alcanza la plata, de las familias que no llegan a mitad de mes, de las familias que no van a poder pagar el gas cuando el 2000% del gas aumente en Mar del Plata, de las familias de los que, no solo de los que menos tienen, porque si algo sabemos y si algo podemos decir los más grandes, los que vivimos la otra Argentina, la anterior al 2003, es que cuando el consumo interno se rompe, cuando se emite deuda para pagar más deuda, cuando el Estado se achica, cuando la desprotección social se instala como práctica del gobierno, cuando baja el poder adquisitivo del salario, ya la plata no alcanza para lo mismo, cuando la inflación se dispara por las nubes, cuando las decisiones económicas se toman en acción, que encima nos quieren convencer que es la única dirección posible cuando nosotros sabemos que ya hubo una demostración de que eso no es necesario, que no es la única forma de gobernar, que no es el único proyecto de país. Pero cuando pasa todo eso y se rompe el consumo interno, también se ven afectados los comerciantes y por lo tanto también se ven afectados los empresarios que tienen fábricas, se ve afectada la industria, la pequeña y mediana industria, pero también las grandes industrias que ya tienen que producir menos y tienen que despedir gente. Y todo ese círculo que nos lleva a un lugar de una justicia, sabemos cómo termina. Algunos nos acordamos bien del 2001, algunos nacimos lamentablemente en dictadura y supimos cómo terminó la gran embestida de pensar un proyecto de endeudamiento de Argentina con un proyecto neoliberal económicamente, que toma decisiones esto, ¿no?, en función de no preocuparse por lo que queda afuera, ¿no? Como dice nuestro compañero Máximo Kirchner, los números tienen que cerrar con la gente adentro. Si los números cierran con la gente afuera, ese no es un proyecto de país para todos y para todas. Y que esto, como nos explicaba ayer Cristina, que esto no solo tiene que ver con los que menos tienen, no solo tiene que ver con los más vulnerables, con los más humildes, porque cuando el consumo se rompe, cuando el consumo empieza a descender, cuando existe recesión en la economía, eso también afecta a los que más tienen, también afecta a los comerciantes, a los dueños de las empresas. Entonces, ser como muy inteligentes a la hora de analizar el discurso dominante, el discurso que nos quieren instalar por los medios masivos de comunicación, ser muy inteligentes porque no nos pueden volver a convencer que el único lugar es la apertura de las importaciones y que nuestras fábricas textiles en Mar del Plata cierren. No nos pueden volver a convencer de eso porque eso ya lo vimos y ya sabemos en qué lugar termina y ya sabemos lo difícil que es después salir de esa situación y ya sabemos las pérdidas imposibles, ¿no? Pérdidas de vidas, pérdidas de proyectos, pérdidas de sueños. Entonces ayer cuando nos decía Cristina, yo estoy preocupada por la desesperanza que veo, que me transmiten los que me cruzan en la calle, yo después reflexionaba sobre cómo primero es la desesperanza, después es la falta de autoestima, después es convencernos de que no hay alternativa y que la única posibilidad es vender todo, y es no tener Estado, y es no tener derechos, y eso la verdad que es muy triste y que justamente es eso, el Frente Ciudadano tiene que ser ese frente que pueda impedir que nos vuelvan a convencer de que la Argentina es un lugar para pocos y que solo tienen derecho a soñar y a crecer algunos poquitos. Bueno, ese gran Frente Ciudadano tiene que volver a soñar con que ya vimos que se puede construir otro proyecto de país, ya vimos que la Argentina puede crecer a la par que sus familias, a la par que sus trabajadores, que sus comerciantes, como creció hasta el 2015, porque la Argentina creció hasta el 2015, y que todos tenemos derecho a crecer. Y que un Estado tiene, y un gobierno tiene esa gran responsabilidad de cuidar que todos podamos crecer. Uh-huh. Y bueno, y ese gran Frente Ciudadano tiene esa vocación, ¿no? Esa vocación de abrazarnos en la esperanza de saber que podemos vivir mejor. Uh-huh. Quiero consultarte, Fernanda, respecto del rol, del papel de Cristina en este entramado, en esta nueva perspectiva del Frente Cívico. ¿Pudieron dialogar algo, teniendo en cuenta, bueno, una vez pasado este furor por su vuelta luego de 4 meses, si es que ella se va a quedar en Capital Federal, si es que va a volver a Calafate, estas reuniones que tuvieron ustedes como bloque, esta fue una reunión excepcional o van a ser periódicas? Digo, teniendo en cuenta también el lugar casi inédito que tiene Cristina en la democracia, al menos desde 1980, alguien que luego de 2 presidencias se retira con altos índices de adhesión popular como una líder política importante. Digo, ella está en un lugar muy particular, casi único, diría yo, desde 1983 para acá, más allá de las valoraciones y demás que se puedan hacer. Digo, el rol y el lugar que tiene Cristina es muy particular. Digo, ¿cómo qué pudieron charlar sobre eso con ella? Bueno, en principio, como nos tiene acostumbrados Cristina, a todos nos asignó una tarea, una responsabilidad. Después de caracterizar la etapa, caracterizamos el rol de oposición en esta etapa y a partir de ahí generar ámbitos sistemáticos de reunión, de encuentro, para poder ir evolucionando cómo se van desarrollando en las distintas provincias las distintas realidades, de cómo ir... pero bueno, con su gran voluntad, como lo hizo toda la vida, de estar cerca de los que menos tienen, de estar cerca de la gente, de estar cerca de los que empiezan a padecer estas decisiones, su gran voluntad de ser parte de este gran frente ciudadano, su voluntad de no corrernos nunca de cuál es la responsabilidad de un militante, de ser esa válvula de escape entre lo que viene sucediendo, entre una realidad que parece angustiante, que parece una realidad que parece muy oscura, bueno, tener un lugar en esa realidad para poder ser transformada, para poder generar distintas expresiones organizativas, insisto, un gran Frente Ciudadano que no solo contenga militantes, ¿no? Militantes orgánicos de las organizaciones políticas, tal vez son los artistas, tal vez son las cooperadoras de la escuela, tal vez son las amas de casa, tal vez son los que escuchan la radio y mandan sus mensajes de aliento, sus mensajes de preocupación cuando ven que algo no está bien. Bueno, Cristina se imagina siendo parte de ese gran Frente Ciudadano, como nos la imaginamos nosotros, como nos imaginamos todos, ¿no? Cristina en el esfuerzo y en la voluntad de estar muy cerca de los que más sufren. Uh-huh. Fernanda, te quería hacer una última consulta. Cristina Fernández de Kirchner no estuvo en la agenda mediática por casi los 4 últimos meses, no estuvo presente a nivel activo político. Sin duda estaba desarrollando este Instituto Patria. ¿Dónde se va a desarrollar esto? No estuvo presente en los medios masivos de comunicación. Exactamente, ¿no? Sí, sí. No estuvo presente en la gran responsabilidad de guardar silencio, como dijo Cristina el 13, para que hablaran quienes habían ganado. Y en la gran responsabilidad de respetar una voluntad de las mayorías que eligieron otra fuerza política para gobernar la Argentina. Pero como dice Cristina, desde el Instituto Patria, desde el Frente Ciudadano, desde el Frente para la Victoria, o desde el lugar que cada uno elija, desde el lugar que cada uno pueda aportar, también hacer que respeten la voluntad popular de quienes votaron este proyecto político que hoy conduce Mauricio Macri, pero votaron convencidos de que era para estar mejor, no para estar peor. Uh-huh. Entonces, en exigir ese respeto, en exigir a este nuevo gobierno, al gobierno de Macri, ese respeto por la voluntad popular que lo eligió no para retroceder, no para volver al 2001, no para volver al 76, no para volver al 55, sino que lo eligió para ir para adelante. Entonces, sea desde el Instituto Patria, sea desde el Frente para la Victoria, sea desde el Frente Ciudadano, sea desde todo eso a la vez, Cristina va a estar exigiendo el respeto por la voluntad popular, siendo la primera que respetó esa voluntad popular de quienes eligieron otro proyecto político. Pero como digo yo siempre, Cristina vuelve, pero vuelve quien nunca se fue, digamos. Cristina nunca dejó de pensar, nunca dejó de estar cerca, nunca dejó de abrazar, nunca dejó en estos 4 meses, en estos 120 días, nunca dejó de estar preocupada, de sentirse interpelada por las decisiones que nos llevan a lugares de tanta oscuridad. Sí, por ahí no aparecían los medios masivos de comunicación, pero como ella dice, una cuestión de respeto a esas mayorías, a ese 51% que votó para que un gobierno sea de otro signo político, otra identidad política. Fernanda, te queremos agradecer muchísimo el contacto, que tengas un muy pero muy buen día. No, gracias a ustedes y gracias por brindarme la oportunidad de hablar con ustedes, pero también con quienes nos escuchan para contarles esto, ¿no? Una semana de tanta intensidad y de tanto cariño donde pudimos sentirnos muy cerca y expresar el amor y el cariño y el afecto que tenemos por la expresidenta de la Nación. Así que muchas gracias. Gracias a vos, Fernanda. Hasta luego. Hasta luego.